Terrible, terrible noticia en el mundo de la música. ¡Murió Juan Gabriel! Bueno, bueno, pero nos quedan los políticos. ¿Los políticos? ¡Claro! ¡Ellos son bien músicas!